Bueno, amigos, estamos ya en nuestra tercera entrevista. Está con nosotros Felipe Pinzón, organizador del tercer Festival de Jazz de la Casa Mitómana. Esto se desarrollará en ese espacio Casa Mitómana el 15 y 16 de junio a partir de las 9 de la noche. Felipe nos acercará a este trabajo que están desarrollando. Buenos días, Felipe. Darío, Laura, qué gusto estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación para poder hablar de esta tercera edición del festival. Bueno, hoy hemos tenido desde rock, baladas, y ahora nos adentramos al mundo del jazz, que ya se acerca este festival, este 15 y 16 de junio. A ver si es que empezamos contando si solamente participan ecuatorianos o también han venido de Latinoamérica. Bueno, Laura, esa es una excelente pregunta para iniciar. Nosotros siempre buscamos tener artistas nacionales e internacionales. Y tú sabes que dentro del jazz, incluso las propias bandas tienen músicos internacionales. Entonces, eso es lo bueno de este género, esa generosidad y ese trabajo en equipo. En esta ocasión, si me permites, te quiero contar un poquito quiénes tenemos para este viernes. Tenemos a Sebastián Acosta, que es un guitarrista franco-ecuatoriano, que va a estar acompañado de unos músicos ecuatorianos, de Mauricio Vega, del pianista español Marcos Merino y del baterista ecuatoriano Fidel Vargas. Y tenemos como invitado especial a Daniel Pacheco. De ahí tenemos al ecuatoriano Matías Alvear, que es un bajista, contrabajista, compositor quiteño, igual estudiado en el exterior, de un talento impresionante. Ustedes habrán escuchado Guayuk Tatonic, Alex Alvear. Entonces, bueno, viene de la familia de los Alvear, así que eso ya es un sello de garantía. A Cecilia Dávila, que es una cantante... Es una cantante quiteña, ecuatoriana, estudiada en el exterior también, pero toda su banda es extranjera. Ryan Hagler, que es de Texas, Marcos Merino, de España, Michael King, que es un baterista alemán. Y para cerrar tenemos Bajo Sospecha, que está liderada por Jairo Tolosa, que es un bajista ganador de Grammy en el 2016, que es un bajista muy, muy experimental, y que él lo que hizo es venir con su proyecto y con su jazz, si se quiere, venezolano, con este ritmo muy caribeño, muy muy alegre, muy tropical, con músicos ecuatorianos que entendieron su proyecto y pues que van a presentar este proyecto muy particular. Y cuando hablamos de algo experimental, es algo propio, inédito. Sí, eso es importantísimo. Todos los invitados, excepto Cecilia, que sí va a cantar algunos estándares de jazz, pero mezclados con composiciones de su autoría. Pero lo más importante del Festival de Casa Mitómana es que damos espacio a proyectos de jazz inéditos. La mayoría de los artistas que van a presentarse lo van a hacer para presentar sus nuevos trabajos discográficos. En las dos etapas anteriores, que sería el primero y el segundo, también tuvieron esta particularidad de jazz innovador. Sí, siempre buscamos ofrecerle al público una diversidad de géneros, porque el jazz... A veces tenemos el estereotipo de que el jazz es una música lenta, nostálgica, incluso algunos dicen es una música de fondo, pero el jazz en realidad es un género muy muy vivo y muy rico y muy diverso. Entonces, por ejemplo, los otros años hemos metido jazz con brases, con vientos, que es una fiesta, al estilo Nueva Orleans, ¿no es cierto? Hemos metido jazz gitano, el jazz manouche, que es un jazz absolutamente hasta bailable, dinámico. Hemos metido jazz blues, hemos metido jazz mucho más andino, mucho más experimental, jazz electrónico, en fin, el género del jazz pues combina con casi todo y realmente es muy rico, y eso es lo que buscamos siempre presentar en estas ediciones del Festival de Casa Mitómana. Con vientos, ¿significa que tiene un nuevo sonido el jazz? Bueno, los brases son instrumentos no del origen del jazz, pero... Recuerda que cuando en Nueva Orleans ya se acabó la guerra y los instrumentos de guerra, de las bandas de guerra, estuvieron al acceso de los músicos, particularmente los negros que ya no eran esclavos, es que empezaron a meter justamente estos instrumentos de viento, entonces las trompetas, los saxofones, los tambores, pero ya de baterías, los redoblantes particularmente. Todos estos instrumentos fueron incorporados al jazz para darle un nuevo color. Inicialmente era un género más de voz, de percusión. Luego en Europa aparece el piano, por supuesto. Entonces, es un género que tiene más de un siglo y que tal vez es una de las madres, uno de los géneros madres de la música hoy por hoy. Cuando hablamos de estos procesos que vive no solamente el jazz, sino toda la música, ¿cómo mira usted el desarrollo de este género musical? Bueno, el jazz es una música muy viva, como te decía. En todos los países del mundo hay bandas de jazz. Todos los países, de alguna manera, han adaptado este género madre, universal, a su lenguaje particular. Por ejemplo, aquí las bandas que van a tocar en el Casa Mitomana Jazz Festival tienen siempre esta intención de llevar el jazz a lo autóctono, a la música nacional, al pasillo, en fin, o sea, siempre hay esa tendencia de que el jazz es una música universal, global, pero también con un lenguaje bastante particular. Y en el Ecuador hay muchos proyectos, hay muchos músicos. Además, en los últimos años se ha formalizado la formación de los músicos en este género, particularmente en la UDLA, en la San Francisco, en algunas otras universidades. Hay estudios mucho más especializados de este género y de ciertos instrumentos. De hecho, la mayoría de los músicos que van a tocar en el Casa Mitomana Jazz Festival son profesores, son docentes de universidades, aparte de tener sus proyectos particulares. Y bueno, respondiendo también a tu pregunta, para nosotros como Casa Mitómana, es fundamental que el Festival de Jazz no sea solo una iniciativa de un año, una iniciativa, digamos, esporádica, sino que esta ya es la tercera edición y lo hacemos año a año. El primer año hicimos 3 días, el segundo año, desde el segundo año ya vamos haciendo 2 días. Tenemos casas llenas, la gente responde, la gente acude. Además, es un espacio muy simpático porque la Casa Mitómana, el espacio donde se desarrolla el Festival de Jazz, es como el patio de una casa, pero cubierto con todas las comodidades, con luces, muy bonito, con plantitas, con un escenario profesional, con un gran sonido. Y también puedes comer muy rico, puedes pegarte una buena bebida. Entonces es un ambiente ideal para escuchar jazz, que al final el jazz es una música íntima, es una música cercana. Bueno, entonces que venga la invitación para este 15 y 16 de este mes, que ya están listos los amantes del jazz. Muchísimas gracias, Laura. Una invitación a todo el público quiteño para que asistan este viernes 15 de junio y el sábado 16 de junio a la tercera edición del Casa Mitómana Jazz Festival. El costo es de $10, vale por los 2 días. La dirección es la Martín de Utreras 748 y Mariana de Jesús, es decir, del redondel de la América, de donde está la iglesia de San Gabriel, 2 cuadras hacia arriba y a la izquierda, ahí está la Casa Mitómana. El día 1, este viernes, se presenta el Sebastián Acosta Cuarteto con su nuevo disco Recíproco. Luego cierra la noche Matías Alviar Fol con su proyecto y su disco de jazz inédito, que se llama Quito. Y el día sábado 16, perdón, el día sábado 16 de junio, empezamos con Cecilia Dávila, un jazz vocal, que también va a presentar estándares de jazz y temas de su autoría. Y cerramos con este gran grupo ecuatoriano-venezolano llamado Bajo Sospecha, que también nos presentará su nuevo trabajo. Así que vengan a disfrutar del jazz, vengan a conocer nuevos géneros del jazz. Va a ser una combinación muy, muy amena. Se van a divertir mucho, van a ver que el jazz también es muy divertido, pero también es muy profundo. Entonces, todos invitados al festival. Y bueno, para que los grupos puedan venir, estar, disfrutar estos 2 días, pues esto tiene un costo de $10. Así que todos preparados, este 15 y 16, agradecemos a Felipe Pinzón, organizador de este festival de jazz en Casa Mitómana, que empieza a las 9 de la noche. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Laura Darío, invitado a ustedes y muchísimas gracias a la audiencia.